Yo quiero ser tu amor, mujer, el que roba tus encantos. Yo quiero ser, yo quiero ser tu amor, mujer, el que roba tus encantos. Yo quiero ser. Déjame ser el que robe tus encantos.